Aunque, como decía Jorge el domingo pasado, en realidad este texto empieza un poquito antes, porque este texto es una explicación de la conversación que tiene lugar justamente antes entre Jesús y los discípulos. Me imagino que os acordáis del mensaje del domingo pasado, Jesús con el joven rico, ¿no? Sale el tema de la riqueza y el Señor Jesús, pues, le preguntan al Señor Jesús que ellos lo habían dejado todo, que qué ganan con eso. Y él les explica que, bueno, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos, que recibirá 100 veces más en esta y heredará la vida eterna. Y dice algo así un poquito enigmático, ¿no? El versículo 30 dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Así que vamos a dar lectura a este texto que explica precisamente el versículo 30. En mi Biblia dice asimismo, en vuestra Biblia dice porque. Es una explicación del versículo 30. ¿Por qué? Pues, ¿qué significa esto de que muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros? Pues aquí está la explicación. Capítulo 20, versículo 1, dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: id también vosotros a trabajar en mi viñedo. Os pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué habéis estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Les dijo: y también vosotros a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día, o lo que en otras Biblias dice un denario, que era la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y los has tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Oramos. Padre, danos luz y comprensión de tu palabra y una actitud obediente a ti para corregir y para enderezar aquello que esté torcido en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra por medio de nosotros hoy y que podamos ser obedientes y tener y recibirla con gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Hay un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. El título no es mío, lo he copiado de un libro que hay por ahí de Donald Carson, que me gusta mucho. Y cuando tú dices, oye, ¿cuál es la doctrina más difícil? El amor de Dios. Dices, ah, eso está chupado, eso. En la escuela dominical hablan continuamente del amor de Dios. El amor de Dios, eso es elemental. Pues no. Si tú pensaras cuál es la doctrina más difícil, pues dirías que sea profecía, que sea cosas más delicadas, ¿no? La soberanía de Dios. Pero lo cierto es que el amor y la gracia de Dios es una de las doctrinas, si no, la que más difícil es. Bueno, os recomiendo este librito, que no sé si lo tenemos en la biblioteca, si no, podemos hacernos con él, La difícil doctrina del amor de Dios. ¿Por qué Dios es bueno con gente que no se lo merece? ¿Te has planteado eso? ¿Por qué Dios es bueno con gente que no se lo merece? ¿Tú piensas que hay gente que no se merece que Dios le bendiga? Bueno, pues ahí estamos con un escollo doctrinal. la difícil doctrina del amor de Dios. ¿Por qué Dios tiene paciencia con gente malvada? Y es paciente con gente malvada. ¿Y por qué es bueno con ellos? Cuando lo que tenía que caerle es un rayo encima y fulminarlos, como en los tebeos. ¿Por qué Dios salva a gente que vive su vida en lo peor y lo más asqueroso y sucio del pecado? No se lo merecen. Estoy hablando de abogado de... No se lo merecen. ¿Por qué Dios salva a esa gente? Nadie diría que es difícil. La cuestión es que la clave de este asunto es que nosotros interpretamos el amor en términos de, a ver, el amor de Dios. Yo sí merezco ser amado por Dios porque yo soy genial, soy único, soy una gota de agua en el universo, soy una cosa única, un copo de nieve. No hay nadie como yo. Yo sí merezco ser amado por Dios, pero esta gente... Aquí hay unos obreros que reciben el trabajo del día. Oye, su contrato decía un día de trabajo, un denario, y eso es lo que le pagan. Y era el señor de la viña, a los que habían trabajado por la tarde con el fresquito, les paga lo mismo. Pues yo estoy seguro que si a nosotros nos ponen en la misma situación, hubiéramos murmurado. Hay otras versiones que dicen, los obreros refunfuñaron. Es una cosa que se nos da muy bien a los trabajadores, refunfuñar, ¿no? Juntarnos en grupitos y refunfuñar. No es justo! Yo tenía que haber cobrado más. Y estos tíos que han llegado ahí con el fresquito y les pagan el salario de un día. Pues tendrían. Y la respuesta del señor de la viña es, a ver, ¿he sido justo contigo? Pues, además lo dice así, toma tu dinero y te vas. He sido justo. Ahora, ¿qué tienes envidia de mí? Porque soy generoso. Si yo quiero pagarle a esto, yo con mi dinero hago lo que me da la gana, que es lo que dice de alguna manera el texto. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, ¿por qué eres bueno con gente que no se lo merece? Él dice, no, yo voy a ser justo contigo. Ahora, con mis dones, yo hago lo que quiera. Yo soy rico en gracia y en perdón. ¿Y qué tienes tú que echarme en cara? ¿O tienes envidia de mí porque yo soy bueno y tú no lo eres? Cuando nosotros cuestionamos ciertas cosas de Dios, nos estamos poniendo en el lugar de Dios y nos estamos poniendo por encima de otras personas. Ahora, reconozco que esta doctrina es particularmente difícil porque nosotros no somos Dios y no... Lo que Dios entiende por bondad no es lo que nosotros entendemos por bondad. Lo que Dios entiende por justicia no es lo que nosotros entendemos por justicia. ¿Sí o no? Porque tu concepto de amor es un concepto miserable, pequeño, rácano, torpe. El concepto de Dios del amor es perfecto. Así que no te puedes poner a discutir con Dios porque tus ideas y tu bondad son muy diferentes. Pero es difícil, ¿eh? Uno de los ejemplos que siempre me viene y uno de los ejemplos que siempre hablo con Marimar es el asunto de Jonás. Lo de Jonás era un drama auténtico, porque los asirios eran tíos bastante crueles y malos. Cuando decimos crueles y malos, eran tíos que empalaban gente kilómetros y kilómetros y se metían en... Bueno, y hacían barbaridades. No voy a entrar en detalles porque es bastante desagradable. Y ahora resulta que Dios quiere que los asirios se arrepientan. Y Jonás dice, pues tururú, Nínive que está para allá, pues yo me voy para allá, Andalucía. Poco promocional, ¿eh? A la zona no existía Andalucía, pero por ahí estaba. ¿Por qué? Porque esta gente no se merece el amor y el perdón de Dios, porque son unos animales. Y Dios le convence. Ahora, le hace sufrir a Jonás, ¿eh? Le hace sufrir. Pero le convence de que él es bueno. Y a esta gente tan mala, él quiere que se arrepientan. Le pedimos a Dios justicia, pero le pedimos que pase por alto nuestros pecados. Le pedimos a Dios perdón en base a nuestros méritos, pero merecemos su ira, porque nuestros méritos no valen para nada, de acuerdo a los estándares de calidad de Dios. No merecemos otra cosa que el juicio de Dios. Y no estamos en condiciones de pedir perdón. Vamos con el primer punto. No merecemos el amor y el perdón de Dios. Pues esto suena súper negativo, ¿eh? Lo siento, pero esto es así. La enseñanza de la Biblia y la enseñanza del humanismo de hoy son muy diferentes. La enseñanza de Bueno, esto lo decía un filósofo francés, ¿no? El trabajo de Dios es perdonar. Así que da igual lo que yo haga, el buen Dios tiene el oficio de perdonarme. Esto decía un filósofo bastante crápula que había por ahí. Pero lo cierto es que no merecemos el amor de Dios. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no nos amó cuando éramos buenos chicos, sino cuando éramos malos chicos y chicas. No sé, yo no sé por qué el mundo de hoy no ha entendido nada del cristianismo, pero nada. ¿Sabéis cuál es la explicación? O sea, ¿cuál es la demostración de que el mundo de Dios no entendió nada del cristianismo? Los Simpsons. Cuando sale un cristiano en Los Simpsons suele ser un tío blandito y grimoso, que es el Flanders este, que de cristiano a veces tiene poco. Sí, es bueno, pero es rarito. Cuando sale el cristianismo en el cine o en la tele, la idea es, a ver, cristiano significa que tú tienes que hacer puntos para agradar a Dios y tienes que llegar a X puntos. ¿Y cómo se consiguen puntos? Yendo a la iglesia, rezando mucho, siendo muy casto, muy santo y tal. Pero eso no es bíblico, ¿eh? No es bíblico. La idea es que nunca vas a poder agradar a Dios, porque hay algo en tu condición que te hace desear todo lo que Dios aborrece. Y la única salida que Dios pone es Jesucristo, quien por su muerte en la cruz estaba recibiendo el castigo por tus pecados. Así que la salida de, bueno, venga, vamos a esforzarnos más para ser buenos, no conduce a nada, porque nunca lo vas a conseguir. Dice la Biblia que hay tres tipos de hombre. Adán, el ser humano caído, y Jesucristo. Y se diferencian en que Adán podía o no podía pecar. En ese sentido, Adán tenía un libre albedrío perfecto. Podía pecar o no pecar. Dependía de él. Está el ser humano caído, que somos todos nosotros, la raza humana, sin distinción, hombres, mujeres, niños, grandes, todos, que no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. A veces le salen algunas cosas bien, pero no puede dejar de pecar. Y luego está Jesucristo, que no puede ni quiere pecar. ¿Esto se entiende? Nosotros pertenecemos al segundo grupo. No podemos dejar de pecar. No podemos. Como decía la canción del anuncio, todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Pues a nosotros nos gusta todo. Nos hacen gracia las cosas que a Dios no le hacen gracia. Igual que un perro tiene la naturaleza de ladrar y perseguir a los coches, nosotros tenemos la naturaleza de pecar. Esta es nuestra naturaleza. Como se ha dicho muchas veces, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Esta es nuestra naturaleza. Y a ver, esto alguno dice, bueno, pero oye, somos capaces de hacer buenas cosas. Sí, somos capaces de hacer buenas cosas, pero no somos capaces de agradar a Dios. Hacer buenas cosas, y aquí hay gente que, y vosotros conoceréis gente que no cree en Dios, pero que son personas que llevan su familia con orden, que aman a sus esposas, a sus maridos, que son fieles trabajadores. Pero una cosa es vivir así y otra cosa es agradar a Dios. Nuestro estándar es bajito. Oye, esto es lo mínimo, ¿eh? Yo no mato a nadie, ¿eh? Yo soy buena persona, no mato a nadie. Pero Dios pide mucho más que no matar a nadie, o decir la verdad, o ser trabajador. Dios pide una medida de santidad que nosotros no somos capaces de ofrecer. Romanos 3 da una descripción de quiénes somos. Y por favor, leedlo en casa. Romanos capítulo 3, para casa, ¿vale? El problema no es lo que hacemos, es nuestra naturaleza. Y con una naturaleza así, nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, yo me merezco que tú me bendigas y yo me merezco tus bendiciones. Señor, te pido que seas justo. Y Dios nos dice, uy, no me pidas eso, porque como te dé justicia, te va a caer el rayo y te va a fulminar. No, yo estoy dando tiempo. Yo estoy dando tiempo para que la gente se arrepienta. Y luego el tiempo se va a acabar. Pero ahora estoy dando tiempo. Aquí esta gente pedía justicia. Señor, esto, tú eres injusto. Y él dice, a ti te doy un denario. Esto es lo justo. Entonces, ¿qué merecemos? Pues no merecemos el perdón sino el juicio de Dios. No merecemos el amor sino la ira de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio, es que Dios ama tanto a la humanidad que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la buena noticia, que siendo como somos, Dios nos ama tanto. Y ahí dice alguno, bueno, pero algún mérito tendríamos que tener. No, amigo, no. La buena noticia es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es bueno con gente que no se lo merece. Dice la Biblia que alguien podría ser más o menos bueno con alguien que más o menos se lo merezca. Pero ser bueno con alguien que no se lo merece, con alguien que te ha ofendido, ese es Dios. Capaz de, con gente tan rebelde, con gente tan obstinada como nosotros, tan cabezones, enviar a su Hijo. Bueno, pienso en algunas aplicaciones, porque esto suena así como que un poco abstracto, ¿verdad? En la parábola había algunos que pensaban que merecían más que otros jornaleros. Ahora la pregunta es, ¿tú piensas que mereces el amor de Dios en base a lo bueno que eres? ¿Lo piensas? Mira, a ver, esta es pregunta trampa. Porque yo creo que el que más y el que menos aquí piensa que se merece la bendición de Dios por ser bueno. ¿Os pongo una prueba? Bueno, pues hoy tú te has levantado temprano para ir a la iglesia. Cuidado, que me he levantado temprano para ir a la iglesia. Amigo, voy camino de santidad. Y has ido a la iglesia y te has sentado muy formal y has estado muy atento durante toda la predicación. Que no te has dormido, ¿eh? Que has estado atento e incluso has tomado notas. Y ahora, cuando acaba la reunión y tú estás feliz, satisfecho de ti mismo, metes la llave en el contacto y se te rompe el coche. Y el mecánico te dice que son 300 euros. Y dices, pero señor, ¿qué ha fallado aquí? ¡Que he madrugado! ¡Que es que he estado despierto en el mensaje! ¿Y por qué me haces esto, señor? Bueno, esto es pensar, si yo soy bueno, Dios me tiene que bendecir, porque es que me lo merezco, amigos. ¿Pilláis la idea? Pues muchos pensamos así. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahora que estaba volviendo a ir a la iglesia. Es que pensamos como legalistas. Entonces, aquí la idea no es esa. Dios es bueno contigo, siempre, siempre es bueno contigo. Mucho más de lo que te imaginas, porque te da cosas que, por las que ni le das gracias. ¿Sí o no? Hay cosas que Dios te da y tú no le das ni gracias. Hablo por mí, ¿eh? Así que no merecemos el amor de Dios en base a lo buenos que somos. Más bien, Dios nos ama a pesar de lo desastres que somos. Y otra aplicación es tu servicio y el trabajo que haces para Dios. ¿Lo haces para ganar el favor de Dios? O sea, ganar el favor de Dios, que no te pase nada malo, ¿no? Algunos piensan que, no sé, que si te pones a hacer las cosas correctas, es una especie de seguro de vida para el desastre. Y no es así. A gente buena le pasan cosas malas. O sirves a Dios porque estás agradecido por la salvación que Él te ha dado. Aquí la cuestión es la motivación del servicio. ¿Cuál es la motivación de tu servicio a Dios? ¿El agradecimiento o echárselo en cara a Dios para que te dé favores? Bueno, para pensar. Vamos con el segundo punto. Un Dios generoso y libre. Aquí está la discusión de los trabajadores, los que habían madrugado, y le reclaman al señor de la viña más dinero. Y él les dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? La pregunta es, ¿por qué Dios bendice a gente que no se lo merece? Y en el primer punto hemos respondido a esa pregunta. Hemos dicho, es que nadie se lo merece. Es que Dios es bueno con la gente que no se lo merece. Y eso nos incluye a todos. Aunque tú te pongas por encima y mires a otros por encima del hombre y digas, este no, yo sí, no. Hay una cosa que lo hemos, en la célula lo hemos tocado, que es la libertad de Dios. Hay una doctrina que se llama la libertad de Dios. Uno dice, bueno, ¿qué significa la libertad de Dios? Bueno, Dios es realmente libre de hacer lo que quiera con lo suyo. No solo es libre, sino que además él tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo suyo. Lo que Rubén decía al principio, cuando él dio el pensamiento en la introducción a la reunión, eso de que Dios reina. Eso es una idea que vale la pena darle una pensada. Hermano, Dios reina. ¿Y eso qué significa? En estos días de democracia no conocemos a reyes, y los reyes que conocemos como que mandan poco. No es como los reyes de antigüedad, ¿eh? A ver, los reyes de ahora viven bien. No estoy diciendo que vivan bien, estoy diciendo que reinen al estilo de antes, que hacían lo que les daba la gana. Bueno, Dios es rey en el sentido de que Él tiene todo el poder y además tiene todo el derecho de hacer lo que quieran. Dios está por encima de nosotros. Él es infinitamente sabio, poderoso y justo. No toma ni necesita consejo de nadie. No se equivoca en sus juicios. No obra a ciegas. Él es perfecto, es Dios. Deberíamos dedicar tiempo a estudiar la Biblia y a estudiar quién es Dios, para no ir por la vida pensando que nosotros somos los dioses, que tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios es Dios. Mirad, yo creo que el principio de la salvación implica reconocer la idea de que Dios es Dios. No el hombre de la Coca-Cola o Papá Noel o los tres reyes magos o el ratoncito Pérez. No, Dios es Dios. No un ser bondadoso y bonachón que no vale para mucho, pero trae regalos por Navidad. No, que Dios es Dios. Ejecuta juicios sobre naciones, ha establecido su justicia, ha hecho la oferta del Evangelio y tiene un tiempo. Y tiene el derecho de marcar tiempos y de decirle al ser humano cómo debe vivir, porque es Dios. Ah, no, pero yo quiero vivir a mi manera. No, Dios es Dios. En la biografía de C.S. Lewis, él cuando habla de... Porque él era muy ateo. Este es un hombre que... Bueno, conocía el de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Y él encuentra en el libro Cautivado por la Alegría que el principio de su salvación fue reconocer que Dios es Dios. Dice, seguramente era el creyente más incrédulo de toda Inglaterra, pero ahí él empezó a entender la idea de un Dios que es absoluto. Debemos de dedicar tiempo a estudiar la Biblia y debemos de perder el tiempo con otras cosas e ideas para ser creyentes que conocen a su Dios y que no se sorprenden de las cosas que pasan. ¿Reconoces que Dios es Dios? ¿Que está por encima de ti? ¿Que tiene todos los derechos sobre su creación? Esto es duro, ¿eh? Esto se dice muy fácil, pero es duro, porque a veces ocurren cosas que no nos agradan. Pero cuando te pase algo que no te agrade, reconocer que Dios es Dios, aunque tú no estés de acuerdo ni entiendas sus motivos, yo creo que es la única seguridad y paz que puedes tener. Mira, yo no entiendo nada, Señor. Yo sé que tú eres Dios y yo no lo soy. Y en eso descanso. ¿Reconoces que Él es bueno aunque tú no lo eres? No, desde luego, como Dios lo es. Por definición, Dios es amor y justicia, pero nosotros no lo somos. De hecho, la definición que da la Biblia del ser humano es otra muy diferente. ¿Has intentado decirle a Dios cómo actuar o cómo comportarse con cierta gente? Hago una pausa dramática. ¿Alguna vez se te ocurrió decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Interpreto vuestro silencio como culpable y arrepentido. Mira, yo soy el primero. Yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando era chavalito y me gustaba una niña, me volvía fervorosamente creyente. Interesado, pero muy piadoso. Ay, Señor, que cuando salga de la escuela, al cruzarme por la esquina, me encuentre con fulanita, en ese momento, no estén sus amigas con ella, tampoco estén mis amigos haciendo el idiota alrededor y tal. Este es mi plan, Señor. Presta atención y síguelo a rajatabla, porque si no, no funciona. Tus planes, no, tú escúchame el mío. Esto es un ejemplo bastante tonto, pero muchas veces oramos así a Dios. Señor, escucha atentamente mi plan, te pido que me bendigas. Pero en concreto lo que te pido es este ascenso, que me hagas esto, que me sanes esto, que no sé cuánto. Esto es una forma razonable, es una forma corriente y humana de orar. Pero ¿qué es más sensato? Pedirle al Señor que te muestre su voluntad que te ayude a aceptar y a descansar en Él. El problema es que no nos fiamos de Dios. ¿Nos fiamos de Dios? Señor, haz lo que quieras con mi vida. Uy, qué miedo, a ver qué hace el Señor con tu vida, El problema es que no nos fiamos de Dios y de su bondad. Y es mucho más sabio pedirle a Dios sabiduría para descansar en Él, confiar en Él, en vez de decirle a Dios planes. A Dios no lo tenemos que pedir que ordenar planes, le tenemos que plantear peticiones. Y luego ya Él responderá cuando quiera, como quiera, etcétera. Entonces, tenemos que... El trabajo del creyente es dejar a Dios que sea Dios, no tú. Hay una película que está bastante bien. Yo me imagino que alguno de vosotros no soportáis al Jim Carrey, al actor este tan histriónico. Pero hay una película que yo he hablado con muchos creyentes y les gusta mucho, que es la película de Como Dios. Creo que hay una segunda parte. No voy a intentar verla porque está... Pero la primera parte es muy interesante. Es un tipo que está enfadado con Dios y decide decirle a Dios cómo hacer las cosas, y Dios, que es negro, esas películas de Hollywood, ¿no?, queda así políticamente correcto, dice, vale, pues tú vas a ser Dios. Y forma una, pero una espectacular. Forma un jaleo increíble, empezando por decidir que a todo el mundo le toque la lotería, y ya ahí, a partir de ahí, ya la cosa se... Es una película de risa, ¿eh? Hay muchas cosas que son tonterías, pero hay cosas que son interesantes. Y es que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos de alguna manera el deseo de ser Dios. Ay, si yo fuera Dios, tenemos el deseo de imponer nuestros planes a Dios. Y esto es una cosa que al final el Señor, por las buenas o por las malas, nos hace doblar la rodilla, como le hizo doblar la rodilla a Jacob, y adorar sobre el extremo de su bordón, ya debilitado, pero reconociendo que Dios es Dios. Al venir, versículos 10 y 11, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Cuando estaba preparándome esto, vi unos dibujos animados para niños, muy divertidos, sobre esta parábola. Está muy bien, ¿no? Y claro, una cosa es leerlo y otra imaginártelo. Y tú imagínate el jaleo que se montaría entre estos indignados trabajadores, formando un jaleo y diciendo, esto no es justo, no sé qué. Nosotros creemos que tenemos el derecho de decirle a Dios cómo tiene que administrar su perdón y sus dones, con quién tiene que ser generoso, cómo tiene que responder a las oraciones, cuándo tiene que actuar. Queremos manipular a Dios, queremos decirle a Dios cómo debe de ser. Y eso tiene un problema, como hemos dicho, y es que no nos fiamos de Dios. No nos fiamos de sus secretos propósitos y no nos fiamos de sus buenas intenciones y perfectas intenciones. Y nosotros como creyentes, yo creo que tenemos aquí bastantes aplicaciones. Porque aquí hay un problema de algunos que están haciendo diferencias entre jornaleros. Yo merezco más de Dios, tú mereces menos de Dios. ¿Y esto cómo lo vivimos y cómo lo aplicamos en la iglesia? El creyente, por definición, es alguien que ha sido perdonado. Hemos dicho que el creyente no es el que suma puntos, ¿no? Una especie de carrera por a ver quién es más bueno y quién se gana el favor de Dios. No, el creyente es alguien que parte de la base, que es alguien que no merece el favor de Dios, ha sido perdonado y su vida es una vida, o debería ser una vida, de gratitud a Dios. No se siente mejor que los demás, sino que es realista con su fracaso moral y está feliz por haber encontrado perdón, no en base a sus méritos, sino en base a los méritos de Jesús. Y aún así, hacemos diferencias entre creyentes. Y esto es un error porque somos iguales, igualmente perdonados. Ya tengo 41 años, con 18 años el Señor me salvó, y ahora podría contaros durante hora y media, más o menos, quizás dos horas, todas las barbaridades que he visto en las iglesias por hacer diferencias entre creyentes. Desde barbaridades machistas, de hacer diferencias entre hombres y mujeres y cosas que... Bueno, esto lo he visto en la Andalucía profunda. Pero en iglesias evangélicas, ¿eh? Cosas imperdonables, inauditas, cosas que no deberían de ocurrir en iglesias. He visto cosas que entristecen a cualquier ganador de almas, como una chica llegar vestida, una chica no creyente, llegar vestida a una iglesia evangélica sin recato, bueno, sin recato para lo que algunos entienden por recato, algunos intentar influir en los ancianos para que, ¡qué barbaridad! ¿Pero cómo va a vestir esta mujer? ¡Y los hombres los va a poner como locos! Y no parar hasta echar a esa chica. Una chica no creyente. Y ya cuando echaron a la chica, a ver, no echaron en plan vete a la calle, sino hacerla sentir incómoda, y eso algunos pues pueden ser capaces de seguir y seguir hasta echarla. Y ya hasta que no se fue la chica, a ver, ya todos tranquilos. Es un drama, porque es una chica que necesitaba escuchar el Evangelio, necesitaba escuchar la palabra de Dios, y por una tontería. Yo me acuerdo mucho de un ejemplo que pone que se le escuché a la mujer de Félix Bonales, a Pilar. Ella era una mujer fumadora empedernida. Esto a mí me toca, porque yo, como que no soy fumador y cada día tengo menos tolerancia con los fumadores, pues me revuelve, ¿no? Pues esta mujer quería escuchar de Dios, y en el estudio bíblico que había en la Lipa, pues ella no podía estar ni 5 minutos sin fumar, y le pusieron un cenicero. En una iglesia, ¿eh? ¡Qué horror! Ella dice, mira, yo ahora, ella ya es libre de esa atadura, vive sin la esclavitud del tabaco, pero si, dice, si no hubiera sido por los hermanos que me pusieron un cenicero y yo sabía que les molestaba, pues yo no hubiera estado estudiando la Biblia. Alguno hubiera dicho, no, pero tú inténtalo, inténtalo, inténtalo, y al final lo hubieran echado. ¿Entendéis? Yo creo que a veces los creyentes podemos poner estorbos al Evangelio. Podemos poner estorbos al Evangelio, pero al final con la misma actitud de estos jornaleros, ¿no? De, oye, yo estoy por encima de estos. Yo pienso, ¿qué ocurriría si un travesti llegara a nuestra iglesia? Pensamos un travesti, pero con toda la farándula, ¿no? O sea, taconazos, bufanda de plumón, y ahora, ahí está, sentado. Y todo el mundo no pendiente del culto, sino pendiente de ese tío de 2 metros con esa nuez que parece que le va a estallar del cuello. ¿Y ahora qué hacemos? Algunos se sentirían incómodos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A lo mejor hay que echarlo. No, no, vamos a predicarle fuera de la iglesia. Ya cuando pertenezca al club de los santos, ya lo metemos en el club de los santos. ¿Pero qué haríais? Estoy pensando en una situación súper exagerada quizá, ¿no? Pero yo creo que la iglesia también tiene que estar preparada para estas cosas. Porque es que a lo mejor, algunos, a lo mejor los más mayores de la iglesia, que no han visto eso en su vida, se pasarían todo el culto con la boca abierta, y cuando les diera la mano, seguirían así con la boca abierta hasta que se fuera. Tenemos que tener cuidado a la hora de hacer diferencias entre creyentes o creyentes que vienen de otra iglesia, que tienen otras costumbres, y bueno, aquí en Hortaleza somos la iglesia ortodoxa por excelencia, todo lo hacemos bien y nos sentimos mejores que nadie. Así que, amigo, deja de hacer estas cosas raras. Hombre, hablamos de cosas permisibles, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir en una iglesia. Hasta ahí llegamos. Pero cuidado con hacer diferencias entre creyentes, y cuidado de no poner estorbos al Evangelio, porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Y qué cosa tan terrible sería que el Señor te pidiera, te demandara la sangre de alguno por tu religiosidad, no por conceptos bíblicos, sino religiosos. Tenemos cuidado de no cerrar la puerta al Evangelio a personas por razones religiosas y nada cristianas, porque daremos cuenta al pastor de las ovejas. Cuando el domingo nos juntamos y participamos de la Santa Cena, es bonito pensar en la Santa Cena, porque ahí hay gente muy diferente unos de otros, pero somos uno en Cristo, y estamos gente de distintas nacionalidades, de distintas edades, gente como mi mujer, que desde los 8 años han sido gente buenecita, han ido a la iglesia, Y gente como yo, que hasta los 18 o 19 años estuve haciendo barbaridades. Y ahí estamos los dos, hombres, mujeres, distintos tipos de personas muy diferentes, participando del pan, participando del vino, pero somos uno en Cristo Jesús. Y ambos salvados. Que tengamos cuidado con eso, con los personalismos, hacer diferencias, pensar que nosotros merecemos más el favor de Dios que otros, como estos jornaleros. Que no perdamos nunca de vista el amor y el perdón de Dios hacia nosotros. Que no nos sintamos superiores a otros. Y que el Señor nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Dios es bueno, con justos e injustos. Con gente que lo merece y que no lo merece. Y nosotros no tenemos derecho de decirle a Dios qué hace con lo suyo porque Él es bueno. Al contrario, disfruta y benefíciate del perdón y del amor de Dios. Y mientras estés vivo y tengas oídos para oír la palabra de Dios, escucha atentamente lo que Dios tiene para decir a tu vida, porque Él abrió una puerta delante de ti. Esa puerta se llama Jesucristo y Él te invita a cruzarla. Te invita a reflexionar sobre tu fracaso moral como ser humano y te invita a confiar en Él, a confiar en Cristo crucificado y a confiar en Cristo resucitado como única base para considerarte aceptado por Dios. Que el Señor os bendiga.